Dios ha creado los ángeles. En la Sagrada Escritura se encuentran muchos pasajes en los que intervienen los ángeles. Al nacer Jesús, un ángel anuncia a los pastores la buena noticia. El arcángel Rafael aparece en la historia de Tobías y el arcángel Gabriel es quien anuncia a la Virgen que Dios quiere que sea su madre. Otro ángel saca a Pedro de la cárcel, etc. Este tema quiere ayudar a conocer quiénes son los ángeles y también los demonios o espíritus malos. La existencia de ángeles y demonios, verdad de fe. A veces se cuentan cosas que son fábulas y se habla quizá de brujas, de horóscopos y cosas semejantes. Sabemos que eso no es verdad, sino un cuento. Cuando se habla de los ángeles y de los demonios, no es un cuento. Los ángeles y los demonios existen de verdad. De ellos nos han hablado Dios, que no puede engañarnos ni siquiera para que seamos mejores. Dios dice siempre la verdad. Creemos, por tanto, que existen ángeles y demonios, igual que existimos nosotros, porque Dios nos lo ha revelado. Los demonios son espíritus que pecaron contra Dios. Dios creó buenos por naturaleza a todos los espíritus y los hizo hijos suyos por la gracia. Pero capitaneados por Lucifer, muchos de ellos se rebelaron y dijeron: «No queremos servir a Dios». Los ángeles fueron fieles a Dios diciendo: «Queremos servir a Dios». A los ángeles los mandaba San Miguel. Se entabló una batalla en el cielo y vencieron San Miguel y los ángeles buenos. Los espíritus rebeldes o demonios, junto con Lucifer, fueron condenados eternamente al infierno porque desobedecieron a Dios y pecaron gravemente contra él. Los demonios tientan al hombre. Los demonios, desde el momento en que pecaron, odian a Dios y a todos los que aman a Dios. Por eso, desean que los hombres ofendan a Dios y sean condenados al infierno. Este es el motivo por el cual los demonios tientan a los hombres. Hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura. La tentación de Eva, cuando el demonio se le presenta en forma de serpiente, las tentaciones de Jesús en el desierto, etc. También nos tientan a nosotros de muchas maneras, invitándonos a hacer algo que está mal. La forma habitual que tienen de tentarnos es incitando nuestras malas inclinaciones o aprovechándose de ellas. La tentación no es pecado. Es pecado si hacemos caso de lo que nos pide el demonio. Por eso, al darnos cuenta de la tentación, debemos acudir a Dios y decir con el corazón: «Apártate, Satanás». También debemos acudir a la Santísima Virgen, nuestra Madre, y a nuestro ángel de la guarda o ángel custodio. La protección de los ángeles custodios. En el Antiguo Testamento hay un libro muy bonito en el que se narra que Tobías, hijo, debía hacer un viaje largo y lleno de peligros. Entonces busca un compañero de viaje, y Dios le envía al arcángel Rafael, que le acompaña y le enseña el camino, devolviéndolo feliz a su casa. Nosotros también vamos de camino hacia el cielo. En este camino hay muchos peligros para nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios nos da un compañero que está siempre a nuestro lado, aunque no lo veamos. Es el ángel de la guarda o ángel custodio. Nuestro ángel nos ama como el mejor de los amigos, nos protege de noche y de día y nos habla al corazón, invitándonos a hacer las cosas bien. Cuando rezamos, él presenta nuestra oración a Dios. ¡Qué buen amigo es el ángel custodio! Uso del agua bendita. La Iglesia recomienda a los cristianos usar el agua bendita, que es un sacramental, para implorar el perdón de los pecados veniales y alcanzar la protección de Dios contra las asechanzas del demonio. Santa Teresa de Jesús decía: «De ninguna cosa huye más el demonio para no tornar que del agua bendita». Propósitos de vida cristiana. Aprende la oración al ángel de la guarda y recítala por la mañana al levantarte. Darte cuenta de que en el Padre nuestro pedimos a Dios: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lucha, pues, contra las tentaciones.